podcast Tejiendo para la Vida. Este podcast se llama Libertad a las secuestradas por el régimen de Irán. Primera parte, contexto. Irán está en el corazón de Oriente Medio, heredero del antiguo imperio persa. Tras la llegada del Islam en el siglo VII, adoptó al chiismo como identidad religiosa, pero conservó una historia marcada por la resistencia y el control de potencias extranjeras. En el siglo XX, Reza Shah Pahlavi modernizó al país al estilo occidental, pero con puño de hierro, ejército, educación y un laicismo impuesto. Marginó a minorías étnicas, entre ellas el pueblo kurdo. La modernidad capitalista llegó con uniforme militar y censura política. El progreso prometido se convirtió en un instrumento de control y represión. En los años 70, la desigualdad y la represión provocaron un estallido. En 1979, el Shah, rey, fue derrocado y el ayatolá, autoridad religiosa, Khomeini, instauró la República Islámica. Lo que nació como una revolución popular se transformó en una teocracia. Hoy, el líder supremo, Ali Khamenei, concentra el poder religioso, militar y político. Irán tiene presidente y parlamento, pero todo está bajo vigilancia religiosa. El Consejo de Guardianes decide quién puede ser candidato y la Asamblea de Expertos obedece al mismo poder. Democracia solo de nombre. El pueblo kurdo, Rojilat bajo vigilancia. El territorio iraní es diverso, una constelación de pueblos y lenguas. Los kurdos llaman Rojilat, el este en kurdo, a la parte del Kurdistán ocupada por el régimen iraní. Durante la represión del Shah, la represión fue sistemática. Se prohibió el idioma kurdo, se disolvieron sus partidos, se militarizaron sus aldeas, se encarceló y asesinó a líderes y poetas. Y tras la revolución, la represión cambió de rostro, pero no de alma. Las máquinas del control. La policía secreta del Shah, SAVAK, fue reemplazada por el Ministerio de Inteligencia, MOIS, quienes se han dedicado a la vigilancia, torturas y desapariciones. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica se convirtió en un Estado dentro del Estado. Controla la economía, el ejército y hasta el ciberespacio. Y la Policía de la Moral impone el código islámico. Controla el cuerpo, la ropa, la voz y los pasos de las mujeres. Patrulla las calles y siguen observando de cerca a los ciudadanos. Orden y castigo son sus reglas de acero. Resistencia y esperanza. Pero no todo es miedo. Desde las calles hasta las montañas, las mujeres desafían al régimen con una valentía organizada. El pueblo kurdo, aun viviendo tortura sistemática, sigue construyendo una vida libre, democrática y plural. Segunda parte, las mujeres y el movimiento Mujer, Vida, Libertad. En Irán, las mujeres que piensan, enseñan o protestan son perseguidas. Las periodistas, abogadas, activistas y estudiantes enfrentan cadenas perpetuas por exigir derechos básicos. La cárcel de Evin se ha convertido en un símbolo de esa violencia estatal, y al mismo tiempo las mujeres han fortalecido su unidad con sus acciones y huelgas de hambre. En Rojilat, las mujeres kurdas han estado al frente. Encabezaron las protestas contra el velo obligatorio, la represión moral y el control del cuerpo. Defienden la diversidad del territorio. Organizan escuelas clandestinas, redes de salud y espacios de pensamiento libre. De allí era Jina Mahsa Amini, joven kurda asesinada en 2022 por la policía moral. Su asesinato encendió la revuelta Jin Jijan Azadi, Mujer, Vida, Libertad. Su nombre se volvió símbolo y promesa. Las mujeres kurdas son hoy en día la vanguardia política revolucionaria. Su lucha va más allá de la igualdad formal. Es un proyecto de transformación radical que enfrenta al patriarcado, al centralismo de Estado y a la modernidad capitalista. Ellas practican la democracia desde abajo, asambleas, educación política, economía comunal y autodefensa social. Su inspiración nace del pensamiento y la filosofía de Abdullah Öcalan, que afirma que la liberación de la sociedad comienza con la liberación de las mujeres. En Teherán, Sananda o Mashhad, miles de mujeres quemaron sus velos y desafiaron al Estado. El régimen respondió con fuego. Más de 500 personas asesinadas, miles encarceladas, pero el mensaje quedó claro. El poder patriarcal está siendo desafiado desde su raíz. Tres sistemas de opresión. Las mujeres kurdas viven bajo triple dominación. Nacional, por la negación del pueblo kurdo. Religiosa, por el islam político chiita. Patriarcal, por las estructuras que atraviesan Estado y sociedad. Por eso su lucha no es solo de género, sino de liberación colectiva. Hablar kurdo, quitarse el velo o escribir un poema es un acto de desobediencia revolucionaria. De Mahavash a Jina Amini. Desde la República de Mahabad en 1946 hasta hoy, las mujeres kurdas han sostenido la vida comunitaria, la resistencia y la esperanza. Con el asesinato de Jina Amini, su historia se hizo universal y la realidad de las mujeres sometidas al régimen de Irán salió aún más a la luz. La filosofía de vida introducida por Abdullah Öcalan y el movimiento de mujeres del Kurdistán, Jin Jiyan Azadi, unió a mujeres kurdas, presas, baluches y árabes en una misma voz. La libertad no es un sueño, es un derecho. Tercera parte, las compañeras presas y la solidaridad desde Abya Yala. El movimiento Mujer, Vida y Libertad en los últimos años ha estado acompañado de protestas generalizadas. Simboliza las reivindicaciones de las mujeres por la igualdad de derechos y de una vida libre. Este movimiento se ha convertido en uno de los íconos de la lucha por la justicia social y la igualdad en Irán. Las prisioneras políticas condenadas a muerte y cadena perpetua por el régimen iraní simbolizan la intersección de la opresión de género y la persecución de la disidencia sancionada por el Estado. Entre las prisioneras que más afectadas se encuentran están Zeynep Jelalidian, condenada a cadena perpetua, Werishe Muradi, Pakshan Azizi y Cherife Muhammedi, condenadas a muerte. Las detenciones de estas mujeres reflejan corrupción sistémica en el proceso judicial del régimen de Irán, acusaciones fabricadas por difundir propaganda contra el Estado o rebelión o levantamiento armado contra el gobierno, se formulan con frecuencia sin pruebas, torturas y confesiones obtenidas mediante coacción. Las cuatro mujeres denunciaron haber sido sometidas a tortura, incluidos abusos físicos, intimidación psicológica y confinamiento solitario prolongado. El Estado quiere enviar un mensaje. Que luchar por la vida es un crimen, que las mujeres que piensan, sueñan o se rebelan merecen un castigo ejemplar, hasta la muerte. Pero cada una de ellas desde su celda representa la dignidad de la lucha de las mujeres, que, incluso entre muros de aislamiento y torturas, nunca podrá ser encerrada ni invisibilizada. ¿Qué podemos hacer desde Abya Yala? ¿Cómo se enlaza nuestra lucha con la suya? Nos atraviesan las mismas violencias, patriarcales, coloniales y capitalistas. El cuerpo como campo de batalla, la tierra como botín, la voz como amenaza. Nuestras exigencias son claras. Justicia para las presas políticas, fin de la tortura, libertad inmediata para las condenadas a muerte y respeto por los derechos de las mujeres kurdas. Compañeras y compañeras, al día de hoy en el que se está publicando este podcast, la solidaridad no es solo una palabra, es acción común, un espíritu de lucha. Debemos amplificar sus nombres, visibilizar sus historias, sumar nuestras voces a su resistencia. Desde Colombia, Comuneras Entre Cordilleras, señalamos al régimen iraní como responsable de las violaciones que ejerce contra Serife Muhammedi, Pekshan Esisi, Werishe Muradi, Zeynep Jelalidian. Y contra todas las mujeres y hombres que luchan por la libertad en este territorio. Sabemos que sus atropellos tienen toda la intención de reprimir las voces de lucha de las mujeres, los disidentes y los activistas, y no lo vamos a permitir porque sus voces se multiplican por el mundo entero. Mando este mensaje desde México, desde la colectiva Las Compas. Desde Abya Yala, las mujeres que creemos y luchamos por una vida libre, rechazamos profundamente todas las violencias y opresiones que el régimen iraní está cometiendo en contra de nuestras compañeras presas políticas, atentando contra sus derechos humanos a la vida digna y plena libertad. Nosotras desde las compas exigimos que se hagan todas las debidas investigaciones sobre las denuncias de tortura y mala conducta judicial a este gobierno. Rechazamos la condena a muerte de las compañeras Serib Mohammadi, Paxan Azizi, Werise Muradi, condenadas también a cadena perpetua junto a Zeynep Celilán. Las mujeres de Villala alzamos nuestras voces para hacer un llamamiento a la acción y la solidaridad para detener la cadena perpetua y la pena de muerte a las mujeres por luchar. Su lucha también es la nuestra. Sus vidas representan un símbolo de resistencia y sabiduría para las mujeres del mundo. Por eso nosotras y nuestras organizaciones exigimos la revocación de la pena de muerte inmediata y la libertad a nuestras compañeras Serif Mohammadi, Paxan Azizi, Werise Muradi, Zeynep Celilán, presas políticas por el régimen iraní y todas las presas y presos políticos. Desde Afiayala hasta Rojilat. Libertad a las secuestradas por el régimen de Irán. Jin Jiyan Asadi, mujer, vida, libertad. Les comentamos que el día 10 de diciembre pasado, la defensa de Werise Muradi logró revocar la sentencia de muerte. La campaña internacional en solidaridad ha hecho eco y continúa hasta la libertad. Tejiendo para la vida, una iniciativa del Comité de Comunicación del Movimiento de Mujeres de Kurdistán en Afiayala. Síguenos en las redes sociales. Instagram, @ Mujeres Kurdistán Afiayala. Y en el Facebook, Movimiento Mujeres Kurdistán en Afiayala.